desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están mis amigas, amigos? Iniciamos aquí el programa número 340 desde el sur, explorando el cosmos, el podcast que semanalmente les acerca novedades en todo lo que acontece en el mundo de la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Ya cumplimos más de 7 años juntos en este podcast y realmente es muy placentero hacerlo semanalmente. Es hermoso poder hablar de las cosas que a uno le gustan. Pero entremos en tema. Hoy quería hablar sobre, yo creo que tal vez, el cuerpo más fascinante y sorprendente del sistema solar. Una luna que estoy seguro nos va a dar muchísimas sorpresas a medida que la investiguemos, que es la luna Titán. Pero lo quiero encarar no en base a lo que casi todos sabemos en los libros de astronomía, sino desde un punto de vista un poco más de la geología, ¿no? Una de las cosas que sorprenden de Titán es que su superficie se encuentra cubierta por una niebla densa y perpetua que envuelve al satélite como en un velo de misterio, ¿no? Que lo hace muy agradable al ojo para cualquier curioso y para cualquier científico, ¿no? Pero la misión Cassini es la que orbita alrededor de Saturno y nos va revelando con sus instrumentos los detalles de su superficie. Un poquito de historia. Bueno, Titán es el segundo satélite más grande del sistema solar. Fue descubierto el 25 de marzo de 1655 por el astrónomo holandés Christian Huygens. Tiene un diámetro de 5.152 kilómetros. Supera un poco a nuestra luna, que tiene 3.470 kilómetros. Y hasta es más grande que Mercurio, con sus 4.880 kilómetros. Solo es superado en tamaño por otro satélite, que es Ganímedes, que es casi igual, tiene apenas unos 100 kilómetros más de diámetro. Tarda 15 días y 22 horas en completar una órbita alrededor de Saturno, que es lo mismo que tarda en completar una vuelta sobre sí mismo, porque, al igual que nuestra luna, sufre de un fenómeno llamado acoplamiento de marea, que hace que siempre muestre la misma cara al planeta. Es el único satélite del sistema solar que tiene una atmósfera completamente desarrollada, con una presión atmosférica una vez y media superior a la de la Tierra, que está compuesta casi en su totalidad, ¿no? 98.4% de nitrógeno, en metano tiene un 1.4% y en hidrógeno apenas un 0.2%. Y hay otros compuestos como hidrocarburos, monóxido y dióxido de carbono, helio, etcétera. En algunos momentos también se observan nubes de etano, metano y otros compuestos orgánicos, pero hasta que no llegó la misión Cassini a Saturno en el año 2004, nunca se había podido observar directamente la superficie de Titán con gran detalle, porque su niebla es muy espesa, prácticamente opaca, y además de que su tamaño y distancia complican las observaciones desde la Tierra, ¿no? Este perpetuo velo de niebla es tan opaco que cuando descendió el módulo de aterrizaje Huygens, que viajaba a bordo de la Cassini, fue incapaz de detectar la dirección de donde provenía la luz del sol. La temperatura media en la superficie de Titán está en torno a los 180 grados centígrados bajo cero, gracias a que la niebla refleja parte de la radiación que proviene del sol y crea así un efecto opuesto al invernadero. Otro de los aspectos más importantes es la presencia de mares y lagos de hidrocarburos, cuya existencia ya fue postulada a principios de las décadas de los 80, después de la visita que hicieron las Voyager 1 y 2, que observaron las condiciones de presión y temperatura idóneas para sostener en estado líquido masas de hidrocarburos en su superficie. Un aspecto interesante es cómo es su estructura interna, porque a grandes rasgos la estructura interna de Titán va perfilándose poco a poco con los datos que está obteniendo la Cassini. Desde el 2005 hasta la actualidad se han realizado diversos modelos físicos con los datos que se han ido recopilando para conseguir tener un esquema de cuál es su estructura interna y la composición de estas capas. Y los últimos modelos sostienen que es así como está formado su interior. O sea que de afuera hacia adentro, la primera capa estaría formada por hielo de agua hexagonal, ¿no? O sea, la forma común de hielo como que está presente aquí en la Tierra. La segunda capa estaría formada por agua líquida rica en amoníaco. La tercera capa sería una capa de hielo a altas presiones. Y por último, una cuarta capa que sería el núcleo rocoso del planeta. Este núcleo rocoso, según los últimos datos, podría no haberse diferenciado completamente, ¿no? La diferenciación es el proceso por el cual, durante la formación de un cuerpo planetario, se separan sus componentes, ¿no? Como consecuencia de sus propiedades físicas y químicas. Por ejemplo, este proceso lleva a la estructura interna en capas, como lo es en nuestro planeta, una típica estructura con una corteza, un manto y un núcleo, en la cual los materiales más densos se hundieron hacia el núcleo y los menos densos formaron la corteza. Pero durante la formación de Titán hubo una separación incompleta de la mezcla hielo-roca, desde la que Titán se formó al no haberse fundido completamente durante su creación. Aunque según algunos estudios también cabe la posibilidad de que los minerales del núcleo estén muy hidratados, o sea, que contengan moléculas de agua en su red cristalina. En cambio, la superficie de Titán es todo un enigma, ¿no? De formas, como un rompecabezas, ¿no? Ahí encontramos algunas formas parecidas a las de la Tierra, pero también otras muy características. Y sin duda, si hay algo que queda totalmente claro con las imágenes recibidas hasta el momento, es que es una superficie joven y renovada por distintos procesos geológicos. En primer lugar, uno puede hablar de los cráteres de impacto, porque son la característica más común de todos los cuerpos del sistema solar. La presencia de los cráteres de impacto y su estado, o sea, si están erosionados, rellenos o afectados por otros procesos geológicos, suelen ser buenos indicadores de la edad de la superficie que estamos observando, porque a mayor número de cráteres y peor conservados, mayor será la edad de la superficie. Titán es un lugar prácticamente desprovisto de cráteres de impacto. De los 60 lugares que parecen ser cráteres, solo 8 han sido clasificados con certeza como de impacto, ya que otros procesos como el vulcanismo son capaces de crear depresiones de forma circular muy parecidas. Los tamaños de los cráteres descubiertos oscilan entre los 30 y los 390 kilómetros de diámetro. Este dato nos indica que la superficie de Titán es una superficie relativamente joven, en la que aún existen procesos que la modifican activamente, ya que de no existir los procesos que renuevan la corteza, estaría cubierto de cráteres, como por ejemplo lo está Marte, en cuyo caso la actividad geológica se detuvo muy pronto y hoy prácticamente el único proceso activo es la erosión eólica y algunos flujos estacionales de agua en la superficie. Y hablando de líquidos en la superficie, Titán tiene lagos y mares de hidrocarburos. Más concretamente, de etano y metano líquidos. Esta teoría ya fue corroborada en 1995, cuando una serie de observaciones tomadas a través del telescopio espacial Hubble descubrieron la presencia de metano líquido en Titán. Cuando llegó la Cassini a Saturno, se esperaba que los mares y lagos de Titán reflejaran la luz solar, pero no fue hasta julio de 2009 cuando se pudo observar directamente este fenómeno. Y no fue hasta 2006 cuando un conjunto de observaciones de radar de la superficie de Titán, realizadas por la Cassini, encontraron unos parches sin relieve y de color oscuro. Oscuros porque no reflejaban las ondas del radar, cerca del polo norte, que posteriormente convertirían a Titán en el segundo cuerpo del sistema solar que posee masas de líquido estable en su superficie. Normalmente, junto a esas masas de hidrocarburos en Titán, se observan canales fluviales que llegan incluso a desembocar en algunos lagos. Aunque en un principio se hubiese podido pensar que se formaron debido a la fusión de la capa superficial del hielo, como ocurre en algunos contextos glaciares y volcánicos de la Tierra, e incluso por fenómenos de disolución puramente químicos debido a la baja temperatura de Titán, estos dos casos resultan improbables, ¿no? La explicación más posible es que estos canales están realmente formados por la erosión mecánica que producen las lluvias de metano y etano que caen sobre la superficie. Además, relacionados con lagos y mares, han sido descubiertos depósitos de evaporitas, que son unas rocas que se producen cuando a partir de una disolución saturada precipitan compuestos en estado sólido al evaporarse, como por ejemplo en las salinas se produce sal por la evaporación del agua del mar. Bueno, es igual, este descubrimiento es muy importante porque por el momento solo en la Tierra y Marte han sido descubiertos este tipo de evaporitas, ¿no? De sulfatos, de carbonatos, de haluros, aunque en Titán son de una composición bastante exótica, más completamente nitrilos. Un fenómeno que cabe destacar en la superficie de Titán es el criovulcanismo o vulcanismo de hielo, que consiste en la erupción de volátiles, ¿no? Como el agua, el metano o el amoníaco, hacia la superficie de un planeta o satélite, aunque a veces, acompañando la erupción, pueden estar acompañados también trozos sólidos de hielo. Su estructura es similar a la de los volcanes terrestres, solo que en vez de expulsar roca fundida, expulsan líquido o gas a bajas temperaturas. Responsable de este fenómeno es el calentamiento que ocurre debajo de la superficie debido a la fuerza de las mareas gravitatorias o incluso por la desintegración de elementos radioactivos que funden partes de las capas de hielo en este material en estado líquido o gaseoso, el que rompe la corteza helada, para ser expulsado, forma así un criovolcán. Así que, de confirmarse como parece este criovulcanismo, Titán se uniría al club de cuerpos del sistema solar con un vulcanismo activo, como lo son nuestra Tierra, Io, Tritón y Encélado. El candidato más posible al criovolcán se llama Sotra Facula, cuya forma tridimensional es muy parecida a la de los volcanes terrestres. Tiene dimensiones que alcanzan los 65 kilómetros de diámetro y los 1500 metros de altura, y además en su base se observan formas lobuladas que parecen indicar el movimiento de fluidos sobre la superficie. Otra de las características que más llama la atención en Titán es la presencia de dunas en su superficie. Está claro que si existen dunas es porque hay un régimen de vientos que permiten su formación. Y son dunas lineales de hasta 100 metros de altura y de hasta decenas de kilómetros de longitud. No tienen una composición como la de la Tierra o Marte, no son las típicas dunas de arena como las de los desiertos terrestres, sino dunas formadas por compuestos orgánicos llovidos desde la superficie, que van formando como glóbulos que posteriormente son arrastrados por los vientos. Al observar estas dunas por primera vez, los científicos se quedaron bastante sorprendidos, porque al crear el modelo climático de Titán con los datos de la Huygens, los vientos resultantes tenían una componente principal este-oeste en toda la banda ecuatorial. Pero con las primeras imágenes que se tomaron, las dunas mostraban que estaban orientadas al contrario de lo esperado. ¿Y esto por qué? Parece ser que los cambios estacionales que ocurren cada 2 años provocan rachas de viento en sentido contrario, más fuertes que los vientos normales, cambiando temporalmente la dirección de las dunas. Y para ir concluyendo, podemos hablar un poco de si hay o no tectónica en Titán. Para hablar de esto, primero hay que comenzar definiendo qué es. La tectónica es la rama de la geología que estudia esas estructuras que se crean en las cortezas de un planeta debido a los esfuerzos de compresión o extensión que dan lugar a pliegues y fallas que sufre. Aunque la corteza de Titán no es de roca, el hielo también puede adquirir comportamiento rígido para fracturarse y elástico o plástico para deformarse. Pero se necesitan más datos y mayor resolución para confirmar que efectivamente hay una tectónica funcionando en Titán. ¿Y cuál sería el motor interno de esta tectónica? Seguramente, al igual que con el criovulcanismo, las mareas producidas por Saturno y la desintegración de elementos radioactivos podrían estar detrás del funcionamiento de una tectónica, aunque sea rudimentaria, alimentada por movimientos convectivos en la capa líquida de Titán, pero aún se necesitan muchos más datos para confirmar este extremo, incluyendo una mejor identificación y clasificación de las posibles formas atribuibles a la tectónica que aparecen en Titán. Sin duda alguna, Titán es una caja de sorpresas geológicas que seguirá asombrándonos en los próximos años, porque si hay algo de lo que nadie duda, es que lo que sabemos es muy poco y que quizás lo más espectacular está aún por ser descubierto. Y pasamos al primer tema musical, interpretado por George Harrison y Eric Clapton, Something. her. Como ya he dicho muchas veces, nuestra ignorancia es realmente infinita, ¿no? Conocemos la mayoría de los secretos que nos esconde el universo. Y sin embargo, también queda claro que cada día desvelamos algunos de esos innumerables secretos, como lo viene demostrando el sinfín de misiones de todo tipo que al menos en los últimos 10 años se han puesto en marcha hacia el espacio para saber lo que ocurre allí, ¿no? Y uno de ellos es el telescopio Fermi, un proyecto que se suma a esos otros que nos facilitan e informan para poder desentrañar esos misterios y tener respuestas a muchas preguntas que aún no han podido ser contestadas. Fermi nos revela imágenes de las primeras observaciones y el telescopio espacial nos dirá en dónde están las fuentes de rayos gamma. El telescopio de la NASA, que era conocido como GLAST, una vez que pasó exitosamente su verificación orbital, comenzó una misión destinada a explorar el violento e impredecible universo de los rayos gamma. La NASA decidió que GLAST tuviera un nuevo nombre y pasó a llamarse Telescopio Espacial de Rayos Gamma Fermi, en honor al profesor Enrico Fermi, que fue un pionero en el campo de la física de alta energía. Enrico Fermi fue la primera persona que sugirió la forma en la cual las partículas cósmicas podrían ser aceleradas a grandes velocidades. Y su teoría proporciona los fundamentos para entender el nuevo fenómeno que descubrirá su telescopio homónimo. Los científicos esperan que Fermi, mediante la observación de rayos gamma energéticos, descubra muchos nuevos pulsares, revele el funcionamiento de los agujeros negros supermasivos y ayude a los físicos a buscar nuevas leyes de la naturaleza. 2 meses después del despegue de la nave espacial, el 11 de julio de 2008, los científicos pusieron a prueba y calibraron sus 2 instrumentos. El instrumento de gran área del telescopio explora el cielo completo cada 3 horas cuando funciona bajo el modo de reconocimiento, que es la tarea que ocupará la mayor parte del tiempo de observación del telescopio durante su primer año de operaciones. Y esas, digamos, como fotografías instantáneas, permiten a los científicos monitorear los cambios rápidos en las características del universo violento, ¿no? El universo de los rayos gamma. El telescopio es sensible a los fotones con energías que varían en un rango de 20 megaelectronvolts hasta por encima de los 300 gigaelectronvolts. El límite más alto de este rango corresponde a energías que son 5 millones de veces más grandes que los rayos X que se usan para las radiografías. Y es una longitud de onda que está muy, muy poco explorada. justo cuando uno cree que sabe todo acerca de la galaxia, por ejemplo, hay algo nuevo que aparece o algo que nos sorprende. El telescopio espacial Fermi de rayos gamma, que barra el cielo cada 3 horas y lo ha hecho durante los últimos años, ofrece la mejor vista de la emisión de rayos gamma desde el espacio que un observatorio de rayos gamma haya hecho. Y en un nuevo análisis cuidadoso de los datos obtenidos con el instrumento de gran área, se ha puesto de manifiesto una cosa sorprendente, que son dos burbujas bastante simétricas de la emisión de rayos gamma alrededor del centro de nuestra galaxia. Un instrumento secundario de la nave, que se llama GBM, identificó 31 explosiones conocidas, que son erupciones de rayos gamma, solamente en su primer mes de operaciones, y estas explosiones de alta energía ocurren cuando las estrellas masivas mueren o cuando las estrellas de neutrones que están orbitando se mueven juntas en espiral y se fusionan. El GBM es sensible a rayos gamma energéticos que trabaja en forma complementaria con el instrumento de gran área. Y trabajando juntos, los dos instrumentos pueden desentrañar algunas de las muchas fuentes de rayos gamma que existen en nuestro universo. Cuando se produce una alerta, varios instrumentos terrestres apuntan al objeto, que muchos de esos instrumentos se encuentran en el VLT en Chile. El telescopio Swift también prepara sus detectores de rayos X y rayos ultravioleta. Y un equipo polaco llamado Pie of the Sky puede filmar un acontecimiento. Sucedió un fenómeno cuya contrapartida visible alcanzó magnitud entre 5 y 6, que es el límite de luminosidad que uno puede localizar a simple vista. Así que si uno hubiera estado mirando a esa zona del cielo, podría haber visto un destello que duró 4 minutos, porque la luminosidad descendió bruscamente hasta la magnitud 11. Durante algunos minutos, la luminosidad era 2.5 billones de veces mayor que la más luminosa de las supernovas observadas hasta hoy. Y sin embargo, los instrumentos en el suelo, como el VLT, indicaban una diferencia al rojo de 0.94, que quiere decir que corresponde a una distancia de 7.500 millones de años luz. O sea, la mitad del radio del universo observable. La energía liberada por el objeto que generó esta explosión debió ser enorme. Así que parece que el Fermi ha descubierto un tipo de pulsar. Aproximadamente 3 veces por segundo, un cadáver estelar de 10.000 años de antigüedad lanza un haz de rayos gamma en dirección a la Tierra. Y este objeto, este pulsar, fue descubierto precisamente por Fermi en rayos gamma. Y es el primer objeto que parpadea en rayos gamma puros. Ahora les queda a los astrónomos explicar la potencia excepcional de esta emisión. Es posible, por ejemplo, que la Tierra hubiera estado situada por casualidad precisamente en el centro del haz de radiación emitido por el astro que estalló. No hay duda que actualmente numerosos astrofísicos están depurando lo que han recibido, ¿no? los datos que se han recibido durante esos 4 minutos. No siempre sabemos explicar el origen de las cosas, y a medida que nuevos instrumentos nos van desvelando los secretos del universo, podemos ser más conscientes de cómo funciona la naturaleza y por qué suceden ciertos sucesos. En astronomía hablamos de una contrapartida óptica cuando un objeto ha sido descubierto primero en el campo de los rayos X, los rayos gamma o radio, y se utiliza particularmente para los estallidos de rayos gamma, que son destellos muy cortos de fotones muy energéticos. Estos estallidos son detectados en primer lugar por los satélites que operan en rayos X y gamma, antes de ser observados algunas horas más tarde ópticamente o en infrarrojo para luego apagarse. En fin, seguimos avanzando y los distintos proyectos y misiones de la Agencia Espacial Europea y la NASA principalmente nos llevarán al fin a saber sobre muchas de las incógnitas que hoy aún no podemos resolver, teniendo en la vastedad del universo y los muchos secretos que nos guarda. La verdad que sabemos que el camino va a ser largo, pero también va a ser muy fascinante. Y un poquito de historia. En 1849, el físico francés Armand Fizeau ideó un artificio mediante el cual se proyectaba la luz sobre un espejo situado a 8 kilómetros de distancia que devolvía el reflejo al observador. El tiempo empleado por la luz en su viaje de ida y vuelta no rebasó la 1/20 milésima de segundo, pero Fizeau logró medirlo colocando una rueda dentada giratoria en la trayectoria del rayo luminoso. Cuando esa rueda giraba a cierta velocidad regulada, la luz pasaba entre los dientes y se proyectaba contra la siguiente al ser devuelta por el espejo. Así que Fizeau, colocado tras la rueda, no pudo verla. Y entonces se dio más velocidad a la rueda y el reflejo pasó por la siguiente muesca entre los dientes sin intercepción alguna. Y de esa forma, regulando y midiendo la velocidad de la rueda giratoria, Fizeau pudo calcular el tiempo transcurrido y por consiguiente la velocidad a que se movía el rayo de luz. Foucault, por otro lado, suspendió una bola de unos 28 kilogramos de hierro desde la cúpula del panteón y lo puso en movimiento balanceándolo. Para marcar su progreso, enganchó una aguja a la bola y colocó un anillo de tierra mojada en el suelo bajo él. Y así la audiencia observó, con sorpresa, cómo el péndulo inexplicablemente parecía rotar, dejando un trazo ligeramente distinto en cada balanceo. En realidad era el suelo del panteón el que estaba ligeramente en movimiento, y Foucault había demostrado, de una forma más convincente que nunca, que la Tierra gira sobre su eje. En la latitud de París, el trazo del péndulo completaría una rotación completa en el sentido horario cada 30 horas, y en el hemisferio sur rotaría en sentido antihorario y en el ecuador no rotaría. Y en el polo sur, como han confirmado los científicos de la era moderna, el periodo de rotación es de 24 horas. Un año más tarde, Foucault, quien realizaría poco después su experimento con péndulos, precisó más estas medidas empleando un espejo giratorio en vez de la rueda dentada de Fizeau, y entonces se midió el tiempo transcurrido desviando ligeramente el ángulo de reflexión mediante un espejo giratorio muy veloz, y Foucault obtuvo un valor de la velocidad de la luz de 300.883 kilómetros por segundo. También el físico francés utilizó su método para determinar la velocidad de la luz a través de varios líquidos y averiguó que era notablemente inferior a la alcanzada en el aire. Y esto concordaba también con la teoría ondulatoria de Huygens. Michelson fue más preciso aún en sus medidas y aplicó durante más de 40 años, a partir de 1879, el sistema de Fizeau y Foucault, cada vez más refinado, para medir la velocidad de la luz, y cuando se creyó lo suficientemente informado, proyectó la luz a través del vacío, en vez de hacerlo a través del aire, porque este frena ligeramente su velocidad, y empleó para eso tuberías de acero cuya longitud eran superiores a 1,5 kilómetros. Según sus medidas, la velocidad de la luz en el vacío era de 299.730 kilómetros por segundo, y demostraría también que todas las longitudes de ondas luminosas viajan a la misma velocidad en el vacío. En 1972, un equipo de investigadores bajo la dirección de Kenneth Evason efectuó unas mediciones aún más exactas y vio que la velocidad de la luz era de 299.727.74 kilómetros por segundo. Una vez que se conoció la velocidad de la luz con semejante precisión, se hizo posible usar la luz, o por lo menos formas de ella, para medir distancias. Desde la época de Galileo con sus lámparas, se han utilizado cada vez equipos más sofisticados para medir la velocidad de la luz, y finalmente se logró medirla de manera muy exacta. Su valor es 299.792.458 kilómetros por segundo, que es el límite que algo puede alcanzar corriendo por el espacio vacío, y que solo consigue la luz. Aunque para algunos resulte algo tedioso este tema, ¿no? Uno no puede resistir un poco la tentación de exponerlo, porque se sabe algo más sobre la luz, que tanto utilizamos para observar, y también se conocen a personajes que hicieron posible el que nosotros la conozcamos mejor. Las ondas de luz a través del espacio, cómo se transmite la luz en el vacío, que nos llega a través del espacio desde galaxias situadas a miles de millones de años luz. Las líneas de fuerza electromagnética de Faraday y Maxwell, de campos magnéticos y eléctricos cambiantes, que han estudiado tanto, explicado simplemente por un conjunto de cuatro ecuaciones, de los que está formada la luz. En fin, unos cuantos enigmas que la ciencia y estos brillantes científicos han ido develando con el tiempo. Un tema interesante para conocer es el que tiene que ver con los monopolos magnéticos, que deben ser raros en el universo si existen, pero algunos físicos al menos han teorizado sobre ellos. En 1931, Paul Dirac, con sus brillantes matemáticas, llegó a la conclusión de que los monopolos magnéticos existían y sería necesario que todas las cargas eléctricas fuesen múltiplos de una carga más pequeña, como sucede en realidad, ¿no?, con la carga del electrón. Y dado que todas las cargas eléctricas son múltiplos de una carga más pequeña, con los monopolos magnéticos debería suceder algo similar. Y en 1974, un físico joven y prometedor, que más tarde ganó el premio Nobel, Gerhard Hooft, y un físico soviético, Alexander Polyakov, mostraron independientemente que podía razonarse, a partir de las grandes teorías unificadas, que los monopolos magnéticos debían existir y que debían poseer una masa enorme. Aunque un monopolo magnético sería incluso más pequeño que un protón, debería tener una masa que sería trillones o cuatrillones de veces mayor que la de un protón, y esto equivaldría más o menos a la masa de una bacteria comprimida en una diminuta partícula subatómica. Sería la confirmación de una teoría de 1931. Semejantes partículas solo podían haberse formado en el momento de la gran explosión Luego de ella no ha existido la suficiente alta concentración de energía como para formarlas. Estas partículas deberían avanzar a unos 225 kilómetros por segundo, más o menos, y la combinación de una enorme masa y un pequeño tamaño les permitiría deslizarse a través de la materia sin dejar el menor rastro de su presencia. Y esta propiedad, de hecho, está relacionada directamente con el fracaso que ha implicado su búsqueda. Los físicos están tratando de idear un mecanismo capaz de poder detectar con claridad el paso de los monopolos magnéticos. Podríamos decir que un monopolo magnético es una entidad hipotética que consiste en un polo norte o sur elemental aislado, que ha sido postulado como una fuente de campos magnéticos en analogía a la que las partículas eléctricamente cargadas producen en un campo eléctrico. Se han diseñado muchos experimentos ingeniosos para detectarlos, pero hasta ahora ninguno ha producido un resultado definitivo. Los monopolos magnéticos son predichos en ciertas teorías como las llamadas gauge, como bosones de Higgs, y en particular algunas teorías de gran unificación predicen monopolos muy pesados. Se habló también de su aparición en los primeros experimentos del gran colisionador de hadrones, pero bueno, aún no hay nada confirmado. Cualquiera que tuvo en sus manos un imán sabe que tiene dos polos, el norte y el sur, y no importa en cuántos pedazos se rompa, cada uno de ellos también tiene su polo norte y sur. Todos los imanes, por no decir todas las formas de magnetismo que conocemos, se basan en estos dipolos magnéticos. Todos los componentes elementales tienen dos polos. Sin embargo, en el caso de la electricidad, hay cargas positivas y negativas, protones y electrones, que podemos encontrar de forma completamente separada. Y esta simetría, que es la aparente inexistencia de cargas magnéticas separadas, norte y sur, los monopolos en lugar de dipolos, ha sido un gran interrogante para la física moderna. Hay varias teorías que predicen partículas elementales con carga magnética única. Dicen que el 4% es la masa total del universo que podemos ver, la bariónica, que la materia oscura es el 23% y la energía oscura el 74%. Claro que hasta el momento nadie lo ha podido confirmar y todos son especulaciones que no tienen mucha validez científica en algunos casos. La misteriosa materia que compondría el 23% de toda la materia del universo es tan esquiva que jamás ha sido observada por nadie. Así que solo podemos sospechar que quizás exista. La materia oscura emite, absorbe e interactúa con radiación electromagnética de manera tan débil que no puede ser observada por medios técnicos ordinarios porque no refleja la luz para ser observada. Hay un equipo internacional de astrónomos de Japón, Gran Bretaña y Taiwán que acaba de conseguir por primera vez imágenes que reflejan la distribución de materia oscura alrededor de 20 grandes cúmulos de galaxias, que van a publicar sus resultados en la revista de la Royal Astronomical Society. Pruebas que aún no son concluyentes, pero al menos son esperanzadoras. Ni en el infrarrojo, ni en los rayos X, ni en el ultravioleta, la materia oscura jamás había revelado su auténtica naturaleza, pero esta vez, utilizando lentes gravitacionales, los científicos han sido capaces de mostrar las primeras imágenes en las que se aprecia esta misteriosa materia oscura. Masa, materia, luz, todo es la misma cosa, ¿no? Energía, que es el motor que hace andar al universo. Otro tema musical, The Black Wonderful Life. Thank you. Y en la madrugada del 22 de julio de 1969, el mundo respiraba aliviado después de las 24 horas más intensas del siglo XX, ¿no? Porque los astronautas de la misión Apolo 11, Michael Collins, Buzz Aldrin y Neil Armstrong, acababan de abandonar la Luna y se dirigían de regreso a la Tierra tras una de las mayores hazañas de la humanidad: pisar la superficie de nuestro satélite y transmitirlo en directo por la televisión a todo el planeta. Pero en esta aparente calma, alguien en la Tierra, estaba viviendo una pesadilla. En un pequeño despacho de la base aérea de Hickam, en Hawái, el capitán Hank Brantley, del Servicio Meteorológico de Defensa, tenía un terrible secreto que no podía comunicar a la NASA. A 72 horas del amerizaje del Apolo 11, Brantley había recopilado las imágenes de un programa secreto de satélites y había descubierto un hecho terrible. Sobre el lugar exacto del Océano Pacífico en el que tenían previsto aterrizar los astronautas, se estaba formando una gigantesca tormenta tropical, lo que en la jerga se conocía casualmente como un águila gritando. Brantley trabajaba en la base como meteorólogo, siguiendo las informaciones que enviaban uno de los programas de satélites secretos de defensa, conocido como 417. En aquellos años, y con la excusa de estudiar el medio ambiente, un grupo de satélites del programa Corona fotografiaban instalaciones secretas de los soviéticos y lanzaban después los carretes de fotos en paracaídas sobre el océano, que eran recogidos en el aire por unos aviones especiales. A su vez, los satélites del programa 417 analizaban las nubes para encontrar los momentos en que los Corona podían fotografiar el suelo enemigo. Y mientras se recopilaba esta información tan valiosa en la Guerra Fría, algunos técnicos como Brantley habían descubierto que las imágenes desde el espacio les servían para hacer predicciones meteorológicas con gran precisión en áreas muy concretas. Y aquel mes de julio de 1969, las señales sobre el Pacífico eran inequívocas. La situación era absurda, recordó Brantley en una entrevista en el 2004. Tenía todas aquellas fotos secretas de una terrible tormenta tropical a una altura de 15.000 metros, formándose exactamente sobre el lugar en que los astronautas del Apolo 11 tenían previsto descender. La tormenta habría desgarrado el paracaídas de la cápsula y lo habría hecho trizas. Se habrían estrellado en el océano con tal fuerza que habrían muerto al instante. Yo era la única persona que lo sabía, porque el programa y la tecnología eran estrictamente clasificados y no podía avisar a la NASA. Mientras tanto, el portaaviones USS Hornet y su escuadrilla se dirigían con sus miles de hombres hacia la zona en donde estaba prevista la reentrada de la cápsula del Apolo 11. Por una de esas extrañas casualidades, su capitán acababa de aterrizar en Hawái solo 2 días antes del lanzamiento del Apolo para asumir el control del servicio meteorológico de la flota. Y lo que es más importante, el capitán llamado Houston, Willard Houston, que venía trasladado desde la base de Rota, era el único que había trabajado con la Marina y conocía el programa secreto de satélites Corona. Así que ya tenía en su cabeza la idea de comprobar bien los datos del lugar de aterrizaje por una doble fuente. El programa de satélites espía de la Fuerza Aérea se mantenía en secreto para el resto de ramas de la administración. Como estaban en la Guerra Fría y aquella tecnología se ocultaba celosamente, muy pocos sabían que el satélite orbitaba por la zona del amerizaje. Y obviamente el capitán quería más información, y lo cierto es que Brantley citó al capitán para darle un mensaje muy importante, y cuando Houston apareció por su oficina, prácticamente lo arrastró hacia dentro de la habitación, según sus propias palabras. Le dijo que las imágenes clasificadas mostraban signos de una tormenta tropical sobre el lugar del aterrizaje, y debido a la cadena de mando, Brantley estaba bloqueado y no podía contárselo a nadie. Así que Houston había llegado justo a tiempo. Pero el asunto no estaba aún solucionado, ni mucho menos, ¿no? Era el capitán Houston que tenía que dirigirse al almirante Donald Davis, comandante de la Fuerza Operativa 130 a cargo de la recogida de los tripulantes del Apolo 11, y convencerle de que cambiara el rumbo. Y debía hacerlo sin explicarle por qué, puesto que no podía revelar la información sobre los satélites secretos. Houston tenía que convencer al almirante Davis sin las fotos que procedían de un satélite que se suponía que no existía. No le podía decir cómo sabía lo que sabía, y el almirante debía variar el rumbo sin esperar a la confirmación oficial de la orden, o de otra manera no llegarían a tiempo. La respuesta del almirante después de la visita de Houston fue: ahora usted tendrá que convencer a Washington, le dijo, y antes de ordenar que la flota se dirigiera a un nuevo destino, añadió: más vale que usted tenga razón. A pocas horas del aterrizaje de los astronautas, se puso en marcha una cadena en la que el papel de héroe estuvo muy repartido. Si estaban equivocados, el almirante Davis podía decirle adiós a su carrera, y lo mismo podía decirse de Houston, que movilizó a todos sus contactos en el programa Corona para que hablaran al máximo nivel con la NASA e hicieran de aquello una emergencia nacional. El resultado fue algo que muy poca gente conoce, porque no se hizo público hasta que en 1995 el presidente Bill Clinton desclasificó los papeles del programa Corona. La cosa es que a pocas horas de su reentrada en la atmósfera, la NASA cambió el lugar del aterrizaje del Apolo 11 y envió a los astronautas a una zona a unos 350 kilómetros al noreste del lugar original. Y como bien resume un periodista de la época, el 24 de julio de 1969, el capitán Houston vio por televisión desde su casa en Pearl Harbor cómo la cápsula con los tres astronautas del Apolo 11 regresaban de la Luna y aterrizaba a salvo sobre las aguas calmadas del Pacífico. Aquel día, y es algo que Bradley y Houston no supieron hasta después, la Marina envió al punto de aterrizaje original un par de cazas para comprobar que efectivamente había una violenta tormenta, y así fue, porque al capitán Houston le pusieron una medalla de la Marina una vez desclasificados los documentos, 25 años después, por su sobresaliente capacidad para la predicción meteorológica, decía el reconocimiento, que fue fundamental para evitar lo que pudo haber sido una enorme tragedia y un durísimo revés para el programa de vuelos a la Luna de este país. Hace unos días, la nieta del capitán Houston, que es una investigadora en la Universidad de Cambridge, anunció en un artículo en un foro de internet que su abuelo había muerto en enero del 2013 a los 88 años, y antes de que muriera ella le había visitado en el hospital para comunicarle que había presentado una solicitud para ser astronauta de la NASA. Le dijo: aunque no sé si seré seleccionada, aunque hace como un mes pasé el primer corte, todavía albergo el deseo de que él se sienta orgulloso. Vaya o no vaya yo al espacio, espero que nosotros como nación y como especie humana no abandonemos la exploración espacial más allá de la órbita baja de la Tierra. Espero que recordemos el valor real de ir allí y la manera en que puede cambiar nuestra perspectiva y hacernos fundamentalmente más grandes. Ojalá el deseo de Kathy Mac Houston se cumpla. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy, programa número 340 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Como les recuerdo, cada semana cuenta con nuestro blog radioscosmosargentina.blogspot.com. Nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com. Nuestro grupo en Facebook es Desde el Sur, y en Twitter el usuario @desde_el_sur. En radios online estamos en la Cyberstation, www.cyberstationradio.com, y en la zona de Olivos y Martínez salimos por la emisora educativa El Hornero, y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos con un último tema, You Got a Friend, interpretado por Celine Dion y Gloria Estefan. Les deseamos una excelente semana, nos reencontramos en la próxima. No dejen de observar, y muy buenos cielos para todos.

why we write songs. So you get people like this to sing them. And like this.